Hay hermosas flores en el pasillo y la plataforma. El novio espera ansiosamente. La puerta se abre para revelar la novia radiante. Hoy, en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah nos hablará de la relación celebrada del matrimonio. Al principio, el matrimonio es como una luna de miel. Luego, a través de los años, usted puede hacer algunos viajes equivocados si no tiene cuidado. ¿Qué puede hacer usted para mantener vivo el amor en su matrimonio? Siga sintonizado para el siguiente mensaje del Dr. Jeremiah. Y ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción al mensaje titulado ¿Cómo edificar un matrimonio que dure y dure? Gracias y bienvenidos a otra edición de Momento Decisivo para dar comienzo a otro estudio y ver lo que la Biblia nos enseña sobre cómo hacer mejoras para nuestro hogar. Hoy vamos a hablar sobre cómo edificar un matrimonio que dure y dure. Veremos por qué algunos matrimonios se arruinan después de comenzar firmes. ¿No es interesante observar cómo se unen las parejas y parecen estar tan enamorados? Y luego, al observarles a lo largo de los años, vemos que algo sucede. No sabemos lo que es, pero vemos que la relación se ha destrozado. ¿Saben? ¿Hay algo que podemos hacer para evitar que esto suceda en nuestro matrimonio? Si a usted le importa su matrimonio, espero que decida acompañarnos en nuestra discusión sobre cómo edificar un matrimonio que dure y dure. Quiero recordarles que todos estos mensajes en esta serie Mejoras para el Hogar están disponibles en disco compacto y puede ponerse en contacto con nosotros para más información sobre cómo conseguirlos. En medio de todos los mensajes negativos que nos da el mundo sobre criar a nuestros hijos, este libro es un mensaje positivo que dice que sí podemos todavía criar hijos que sean respetuosos a sus padres y que sean un motivo de gozo y aliento para sus padres. Bien, hablemos ahora de cómo edificar un matrimonio que dure y dure. El retrato de su boda se mofaba de ellos desde la mesa. Estas dos cabezas ya no se tocaban la una a la otra. Vivían con una barricada tan fuerte entre ellos que ni arriete, ni palabras, ni artillería de toque podrían derribarla. En algún momento, entre el primer diente del hijo mayor y la graduación de la hija menor, se perdieron el uno al otro. A través de los años, cada uno lentamente dilucidó ese enredado manojo de cuerda llamado el yo y lo llenó de nudos obstinados, cada uno escondiéndose del otro la búsqueda. A veces ella lloraba por la noche y suplicaba a la negrura susurrante que le dijera quién era. Él yacía a su lado, roncando como oso en hibernación, ajeno por completo al invierno de ella. Una vez, después de haber hecho el amor, él quiso decirle cuánto miedo tenía de morir, pero por temor de mostrar su alma desnuda, le habló solo de su belleza. Ella tomó una clase de arte moderno, tratando de hallarse a sí misma en el color salpicado sobre una tela, quejándose ante otras mujeres de lo insaciables que son los hombres. Él se trepó a una tumba que llamaba oficina, envolvió su mente en el sudario de papeles y se sepultó a sí mismo con clientes. Lentamente, la pared se levantó entre los dos con el cemento de la indiferencia. Un día, intentando tocar al otro, se hallaron con una barrera que no podían penetrar. Retrocediendo ante el frío de la piedra, cada uno retrocedió del extraño que estaba al otro lado. Porque cuando el amor muere, no lo hace en el momento de la furiosa batalla ni cuando los cuerpos furiosos pierden su calor, sino que muere cansado, ya se agotado, expirado al pie de una muralla que ya no se puede escalar. Yo estaba dictando una conferencia para el personal creyente de una aerolínea cuando uno de los otros conferencistas leyó lo que les acabo de leer. Yo había llevado conmigo a uno de los otros ministros de nuestra iglesia, Shadow Mountain, y él me había comentado sobre dos parejas de nuestra iglesia que estaban poniendo fin a sus matrimonios. Cuando lo oí, y luego oí ese fragmento que acabo de leerles, sentí que las lágrimas me quemaban los ojos. Sucede tantas veces. Ya no es un asunto que esté allá afuera, está aquí, entre nosotros. Matrimonios que empezaron con doradas esperanzas y objetivos maravillosos y que de alguna manera, con el paso del tiempo, simplemente se deshacen. Patrick Morley lo dice de otra manera en el libro en inglés, El hombre en el espejo. Mirando a larga distancia en el camino de la experiencia de casado, dijo: usted los ha visto en restaurantes. Se parecen mucho de una manera algo extraña. Sus ojos miran a la distancia y ella nunca alza la vista de su comida. Durante la cena, las únicas palabras que dicen son las que le dicen al mesero. Han estado casados por 30 años, pero casi ni se conocen el uno al otro. Mientras los hijos crecían, los partidos deportivos y las presentaciones dramáticas en las escuelas y colegios tenían a todo mundo corriendo de un lado a otro. Ahora, tienen tiempo en sus manos, pero en realidad, no tienen una relación personal ni tampoco saben cómo hablarse el uno al otro. Tengo que decirles que me fastidió un poco leer esto y me molestó. He estado pensándolo por bastante tiempo. Me he preguntado yo mismo, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Acaso no hay una diferencia creativa para los que conocen a Jesucristo? ¿No es posible que si estamos en el cuerpo de Cristo y el Señor nos ama, de alguna manera estar protegidos contra la disolución del matrimonio que está destrozando a nuestras familias? ¿Por qué parece que ahora, leyendo las estadísticas, hay muy poca diferencia entre lo que sucede fuera de la iglesia evangélica en este aspecto con lo que sucede dentro de ella? He meditado en esto. He hecho preguntas que nunca antes había hecho. He pensado pensamientos que nunca antes había tenido. Quiero decirles lo que pienso. ¿Qué podemos hacer? Somos creyentes y así y todo nos deshacemos. Espero que algunas de estas cosas vayan a ayudarles, por favor. Reserve su juicio hasta que haya terminado este mensaje. Usted tal vez estará de acuerdo con algunas de estas cosas y otras tal vez no le van a gustar. Sé que siempre que hablo de un tema como este, hay personas en toda etapa de esta experiencia, algunos que me están oyendo, estarán en las primeras etapas de su matrimonio con todas las esperanzas y alegría que esperaban hallar. Otros han atravesado tiempos realmente duros y han reconocido que vale la pena intentarlo otra vez. Algunos se hallan al mismo borde y ya han caído. Sé que cuando hablo, no hay manera de guardar mis palabras para proteger los sentimientos de toda persona que me oye, pero quiero que oigan lo que les digo de corazón, porque me intereso en las familias. Nuestra iglesia, como cualquier iglesia, no puede ser más fuerte que las familias que la componen. Nuestros hijos no tienen ninguna posibilidad si no tenemos familias fuertes. Quisiera contestar algunas de las preguntas que me han estado enloqueciendo. ¿Por qué nos está sucediendo esto? Hay 5 cosas en las que he pensado. En primer lugar, hemos sistemáticamente descartado el proceso de selección. En Amós 3:3 leemos, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Puede haber armonía a menos que haya un acuerdo? Primera de Pedro 3:7 habla de las parejas casadas como siendo coherederas de la gracia de la vida, siendo uno en sus compromisos y pactos. Lo que veo que sucede en la iglesia de hoy es que hemos descartado el proceso de selección, nos hemos vuelto descuidados en cuanto a seleccionar el compañero o compañera para la vida. Los que leemos la Biblia sabemos de memoria todos los versículos que nos hablan de no unirnos en yugo desigual. Me pregunto si los oímos muy dentro de nuestro corazón. Estoy hablando a los jóvenes que están en el proceso de seleccionar compañero o compañera. La mayoría de las disoluciones de matrimonios empiezan mucho antes de que tenga lugar la ceremonia de bodas ante el altar. Empieza cuando somos descuidados en el proceso de seleccionar la persona con quien vamos a pasar el resto de nuestras vidas. El hombre es esencialmente un ser religioso. Debido a esto, algunos de los sentimientos más fuertes en la vida son nuestras convicciones espirituales. Morimos por ellas. Es difícil ver cómo 2 personas con diferentes puntos de vista religioso pueden llevarse bien por largo tiempo si están bien cimentadas en sus diferentes creencias. Puede resultar por una temporada, pero cuando azote la enfermedad, la tristeza, la adversidad, cada uno volverá a toda carrera su fe en busca de ayuda y la brecha entre los dos se agrandará. Si no están juntos en su fe, resulta muy difícil para ese matrimonio permanecer juntos. Luego, cuando nacen los hijos, cada uno naturalmente querrá que sigan su propia creencia. Los matrimonios se destrozan en este tormentoso escollo. Segunda a los Corintios 6:14 dice, «No se unan en yugo desigual con los que no son creyentes». Alguien ha dicho que si un hijo o hija de Dios se casa con un hijo o hija del diablo, con toda certeza tendrá problemas con su suegro. Al leer el Antiguo Testamento, ustedes verán ilustración tras ilustración de cómo esto sucedió. Salomón, uno de los hombres más sabios que jamás ha vivido, se casó con mujeres paganas contra la prohibición absoluta de Dios, hizo todo lo que se le antojó para meter mujeres paganas en su hogar. La Biblia lo relata porque debido a eso no pudo seguir morando en la casa de David, rey de Israel, porque los lugares son santos y los paganos no pueden entrar en un lugar santo. Al leer la historia de Salomón, descubrirán que su componenda le llevó a que fuera rechazado por el Señor. El corazón de Salomón se alejó del Señor debido a las esposas paganas con las que se casó. Pienso que la mayoría de nosotros afirmaríamos esto de labios para afuera. Pero quiero llevar esto un paso más adentro. Quiero llevarlo más allá de las personas que dicen que son creyentes y se van a casar. Pienso que es más importante que miremos más allá de eso. Tal vez incluso al verlo, si no seleccionamos para casarnos una persona que tenga intereses espirituales comunes con nosotros, todo será una lucha desde el mismo comienzo. Lo veo a cada rato en las personas que llegan a nuestra iglesia. Por supuesto, desde que construimos nuestro hermoso edificio, todos quieren usarlo para casarse ahí. Recibimos solicitudes de todos lados. Muchas parejas jóvenes piensan que todo lo que tienen que decir es la palabra mágica. Ah, sí, cuando era niño iba a la iglesia y ahora queremos casarnos ahí. Pero lo que yo quiero saber es, ¿tienen los dos novios intereses espirituales comunes en cuanto a las cosas santas? ¿Están andando por el mismo camino en cuanto a intereses y motivaciones? Por lo que observo hoy, casi universalmente es normal que la joven tenga un interés espiritual y quiera crecer en la fe, pero el joven está nada más siguiéndole la corriente porque sabe que si no dice las palabras precisas, nunca va a conseguir a esta mujer de la que realmente piensa estar enamorado. Así que dice lo que sea necesario con tal de que se case con él y después de que se acaba la ceremonia, las cosas religiosas quedan en el recipiente de la basura y la muchacha se queda en una situación en la que tiene que seguir el juego en lo que es más importante para ella en toda la vida. Luego nos preguntamos, ¿por qué el matrimonio está en problemas? Quiero darles una esperanza. No siempre tiene que ser así. En cierta ocasión recibí una tarjeta de un hombre que solía asistir a nuestra iglesia, pero que se mudó a otro estado. Empezó a asistir para acompañar a su esposa. Ella era creyente, pero él no. Ella oraba por él todos los días. Me pidió que orara por él, lo hice. Es más, le invité un par de veces a almorzar y le hablé del Señor. Él tenía suegros consagrados que también asistían a nuestra iglesia. Ellos oraban por él. Nunca olvidaré el día en que extendí la invitación y él pasó al altar para entregarle su corazón a Cristo. Me escribió desde el estado en que estaba viviendo para contarme cuán diferentes eran las cosas en su matrimonio ahora que Cristo estaba en su corazón. No quiero decir que si usted se halla en una situación en que los dos cónyuges no están juntos espiritualmente, ya no hay esperanza. Por el contrario, sí hay esperanza. Pero lo que quiero que comprendan es que la cuestión real no es descartar la importancia del proceso de selección, es la decisión más importante que jamás hará en su vida. No la tome a la ligera. No se engañe a sí mismo ni racionalice mentalmente lo que usted sabe de corazón que no es cierto. A veces oigo que algunas mujeres dicen, pues bien, sé que él no es lo que debería ser, pero después de casado, él va a cambiar, o ella va a cambiar. Alguien me dijo que el matrimonio es una institución, pero no un reformatorio. En segundo lugar, nos engañamos nosotros mismos en cuanto a la perfección marital. Leí un sermón escrito por el pastor Frederick Helwald, hijo, que apareció en la revista en inglés Cristianismo Hoy, dice,